Eso sí era adoctrinamiento, querido. Qué bueno, bar. Nunca me gustó esa parte del adoctrinamiento. De la escuela de las palomitas blancas. Sí. No, y, en Santa Rosa iba. El instituto era peor todavía. Más adoctrinamiento. Sí. Y sí, íbamos con zapatitos, corbatita en ese. Le mandamos momento. Un saludo a la gente de Santa Rosa del Golara que está totalmente. Escuchando. Sumando oyentes de cada sector nuevo. Bueno, buenos días. Hoy miércoles 3 de diciembre. Hablamos bastante. Bueno, escuchábamos hace un ratito nada más la nota con la directora de lo que son políticas públicas de discapacidad del municipio de la Villa de Merlo, Silvia Di Piero, porque hoy va a haber movida en la plaza. El sábado va a haber una movida, un foro internacional sobre discapacidad. Vamos a estar ahora escuchando. ¿Quieren que los mandemos ahora nada más? Dale. Los audios que nuestra compañera Lourdes de Radio Gamer hizo un trabajo impecable y nos compartió unos audios que ahora vamos a escuchar acerca de este día. ¡Qué genial, Luli! Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy Lourdes Gringa, parte de Radio Gamer. Para mí la discapacidad es inclusión. Es incluir a todos los chicos con discapacidad diferentes a que se animen a hacer lo que más quieren. Bueno, acá estoy con Mari. Mari, para vos, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es el día de la discapacidad para vos? Hola, ¿qué tal? El día de la discapacidad, yo opino que también, como Luli, que es poder incluirse todos los chicos que tienen alguna discapacidad que en todas las cosas, digamos, porque en realidad todos tenemos alguna discapacidad de acuerdo a nuestro cotidiano vivir. Son digamos. Tres audios cortitos. Entonces, como que debemos estar todos trabajando juntos y, bueno, estar juntos en muchas cosas nos hace más fuertes. Estamos con Lucas. Lucas, ¿qué es el día de la discapacidad para vos? Para mí el día de la discapacidad es integrarlos a todos los chicos que son discapacitados por una u otra razón y tratar de festejar porque todos somos iguales y que nadie es más que nadie. Muy bien, bueno, a toda la audiencia de la Radio Identia y a todos los chicos con discapacidad diferente, sepan que no estamos solos, estamos acompañados, digamos, están acompañados por su familia, sus familiares, y el que dirán lo que dirán de nosotros, nosotros no somos tontos ni nada de eso, discúlpenla. Disculpen, dirán que estoy ignorando, pero no es mi ignorancia, es mi forma de expresar. Y bueno, decir nada más que los chicos con discapacidades diferentes no somos tontos, no somos chicos que tenemos problemas, podemos a todo y vamos con todo. Abrazo grande para todos y bueno, a disfrutar del Día de la Discapacidad. Bien. Estamos con Tincho, felicidad de verlo, Tincho. Bueno, comentarle a Pam y a toda la comunidad de Identidad Comunitaria, a todo el programa, digamos, comunidad, a todo el programa de Identidad Comunitaria, a toda la audiencia, que sepa qué es para vos el Día de la Discapacidad. Y a la discapacidad es los niños de chicos de Mau o mujeres de Mau también, y bueno. Ese sí, porque yo vi unos, tuve un viaje y yo vi uno y bueno, es muy bueno por eso. Y bueno, para mí sí, yo soy un chico joven por eso y bueno, así me gusta más por eso. Un beso para todos y Avio Martín del Tempo. Bueno, seguimos con Mati, que es nuestro operador, reemplazando a Dani. Bueno, Mati, contanos, ¿qué es el Día de la Discapacidad para vos? Y para mí es como que es una buena forma o para visualizar, para visibilizar, mejor dicho, nada, todas las personas y poder como juntarnos y hacer algo todos en conjunto, digamos, ¿no? Que no hay límites. Muchísimas gracias. Tremenda tarea de Lourdes Bringas ahí, una genia, una qué notera genia. Increíble, notera, más suelta, oh, Lourdes, una notera de lujo, Lourdes. Habló con un montón, hasta le hizo nota al operador. Sí. Gracias, Amate, Luli, gracias. Un beso hermoso, enorme, gracias. Enorme, la habíamos invitado para que venga, quien si podían venir alguno de los chicos no podían venir hoy a la mañana, pero bueno, van a estar hoy a la tarde en la plaza haciendo el programa en vivo, que la rompen, la verdad que la rompen ahí haciendo de todo, bueno, hablando del tiempo, hablando de deporte, hablando de las noticias de espectáculo. De sí, todo. Hay especialistas, ¿viste? De automovilismo, total. De espectáculos, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Un saludo enorme entonces para todo el equipo de Radio Gamer, que todos los martes de 3 a 5 sale este programa por acá por Identia Comunitaria. Exactamente. Nos da mucha, mucha alegría. ¿Compartimos unas efemérides? Compartimos efemérides, además de ser el día de las personas con discapacidad, hoy es el día también de mundial de la lucha contra los agrotóxicos. Sí. Tengo un audio para compartirles. Podemos ahí, a ver, escuchar. Directamente criminal, como ustedes bien señalaron, sí. 30 diputadas, diputados de distintos bloques, presentaron un proyecto de ley con el pomposo nombre de proyecto de ley de buenas prácticas agrícolas, que suenan bonito, ¿no? Bueno. Porque quién podría estar, claro, en contra de una buena práctica agrícola. Pero detrás de ese nombre tan bonito se esconde este oligopolio químico, ¿no? Bayer, que compró a Monsanto, Syngenta, que como dije hoy es el Estado chino, Dow, que se fusionó con DuPont y hicieron Corteva, y BASF, que es de capitales alemanes. Ese oligopolio químico que detenta el control de las semillas, los agrotóxicos y los transgénicos, son los que empujan acá en Argentina bajo una pomposa red de buenas prácticas agrícolas, junto con actores gubernamentales como el INTA y demás, este proyecto, que realmente es escandaloso, realmente es criminal, porque que en este contexto, con lo que acabamos de escribir recién, quieran autorizar como piso mínimo ambiental fumigaciones terrestres o de drones, ¿no?, a 10 metros y fumigaciones aéreas a 45 metros, es realmente una burla a los pueblos fumigados, es realmente criminal, ¿no? Y menciono específicamente el tema de los drones, porque ustedes recordarán que ya en el mes de mayo, en esta política de desregulación, Sturzenegger avanzó con una resolución que desregula el uso de los drones con finalidad agrícola, y esto significa que está permitido hoy pulverizar agrotóxicos con drones. Por eso la necesidad de establecer una distancia mínima, y esa distancia mínima estos diputados y diputadas la querían establecer en 10 metros, fíjense lo que es esto, ¿no? Incluso hubo una convocatoria de la que íbamos a participar desde la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, que luego se suspendió, y básicamente íbamos a ir a decirle a las diputadas y los diputados que hablar de 10 metros era sencillamente de la puerta del salón en que esas diputadas y diputados se iban a reunir, ¿no? Que por el contrario, tenemos que seguir peleando, como se viene peleando a nivel municipal, provincial y nacional, por alejar los venenos y llegar finalmente a la prohibición, ¿no?, de todos los venenos que se utilizan en nuestra producción agrícola. ¿Y esto es una quimera? No, claramente no es una quimera. Hay una salida al uso de los agrotóxicos, que es la agroecología, y la agroecología demostró ser y demuestra ser eficaz en todos los cultivos, en todas las zonas, lo urbano, lo periurbano, lo intensivo, rural y extensivo, para todos los cultivos, en todas las zonas del país. Entonces, no podemos seguir admitiendo que se siga usando esta carga de venenos que nos están enfermando, nos están matando y están destruyendo nuestros bienes comunes naturales en beneficio de una oligarquía, de un oligopolio químico, de un cartel químico que se hace escandalosamente rico con este sistema, ¿no? Bueno, el que estábamos escuchando era Marco Filardi, que él es un referente de lo que es la soberanía alimentaria, es también del equipo del Museo del Hambre, un espacio en Buenos Aires donde se hacen muchísimas actividades vinculadas a la vida, a la producción de alimentos saludables, a la promoción de la agroecología, y estaba describiendo este proyecto de ley que impulsaron diputados y senadores queriendo achicar la distancia. Ustedes saben que el tema de las fumigaciones, digamos, empezaron las madres del barrio Ituzaingó en Córdoba, fueron de las primeras que empezaron a denunciar lo que observaban en su barrio, que era cantidad de casos de cáncer, especialmente en niños, ¿no? Y cosas atípicas. Y ellas hicieron un estudio, un reloj en ese barrio, y empezaron a ver eso, ¿no? Que prácticamente en todas las casas había casos de distintos cáncer. Bueno, a partir de ahí se empezó a hacer estudios más profundos, un grupo de científicos, los médicos de los pueblos fumigados, empezaron a estudiar distintos lugares, y está más que demostrado las consecuencias en la salud que trae el uso de agroquímicos, que recordemos que se utilizan principalmente para lo que es la producción, por ejemplo, de soja, de granos, transgénica, sí, sí, de granos de exportación, que no es no son la base de nuestros alimentos, sino que son los commodities, las cosas que se venden al exterior. Bueno, Argentina tuvo un movimiento muy importante, lo sigue teniendo, Paren de Fumigarnos, el movimiento Paren de Fumigarnos. Se lograron avanzar en leyes para frenar o para poner cierta distancia, por ejemplo, o para prohibir las fumigaciones arriba de la escuela, porque se fumigaba en todos lados, ¿no? Y sobre todo en la zona de la Pampa Húmeda, las fumigaciones van... no tienen límite, porque termina la calle y ya enfrente tenés la soja o tenés el maíz y se fumiga todo. ¿Qué pasó? Se logró avanzar con legislación a 1000 metros, por ejemplo, la prohibición de la fumigación a 1000 metros de distancia de las escuelas o de los lugares poblados. Pero este año un grupo de diputados, senadores, impulsado mayoritariamente por La Libertad Avanza, intentó hacer esto que Marco Filari contaba muy bien, que es retroceder en la legislación y que la prohibición sea a 10 metros. Es nada, es nada. Y además el viento, todo... Hundirme acá. soñado. 11 horas 12 minutos y seguimos con más aire fresco. Y ahora es el turno de nuestra columna Potrero, a cargo de Camila Geschwender. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. La chica del apellido difícil. La chica del apellido difícil. ¿Lo dije bien? Dijiste bien. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Te extrañábamos. Yo también. Bueno, qué fin de año. Y se junta todo. Los horarios, las rutinas se complica. Se junta todo. Pero bueno, acá estamos. Pero bueno, lo logramos. Vamos. Estamos así. Llegamos a fin de año con el Potrero. Muy bien. Sí, con toda la info ahí de deporte. Sí, porque aparte, bueno, viste que cierra el año y es una locura. Hay mucha información, ¿no? De demasiada. Deporte, sí. Al mismo tiempo es como que ahí yo andaba viendo, buscando, porque digo, es como que está todo en cierre de torneo, cierre de no sé qué, sí. Pero bueno, todavía hay cosas que no están muy determinadas. Definidas. Sí, claro. Yo tenía ganas que empecemos. Le voy a mandar un saludo a Freddy, que acá me mandó un mensaje. Se está riendo de lo de la chica del apellido difícil, compañero de la escuela. Bueno, capaz que cuando lo querés escribir, ahí sí me parece que sería imposible, ¿no? No, pero sí. De pronunciarlo, capaz podés zafar. Mi mamá lo argentinizó, así que... Claro, ya está, ya está. Sí, pero bueno, para hoy pensaba primero empezar por lo local. Bien, perfecto. Bueno, tuvimos el Pro Deport, que yo sé que han hablado de eso, hemos tratado. Yo también estuve tratando de contactar ahí deportistas para ver si podíamos traer a alguien, pero también, muy fin de año. Sí, está todo el mundo yendo y viniendo. Tareada. Pero bueno, tenemos como una juventud hermosa, por favor. Yo se me caían las babas a decir, mirá qué talentos hay en esta ciudad. Como Julián Rodríguez, el levantamiento olímpico. Yo estuve viendo videos. Impresionante. No. Yo me desintegro. Admiración. Toda la cosa. Y es chico, ¿no es cierto? 16 años. Wow. O sea, re peque. Y bueno, también está ahí, le mando un saludo especial a Caro Morán, que ya la voy a conseguir para traer alguna vez o un audio o algo con lo Caro. Lo decimos públicamente así. Sí, le voy a poner presión porque claro, tengo palabras. Claro. Con Caro jugábamos al básquet desde muy chiquitas. Ella siempre hizo deporte, después se fue a estudiar el profesorado de educación física a Villa Dolores, bueno, siempre ahí. Y fue reconocida ahora en el Pro Deport, en el CrossFit, porque no, la Caro nos levanta los tres juntos arriba de la mesa. ¿Qué es el CrossFit? CrossFit es esta disciplina que se está poniendo como más en auge ahora, que combina distintas, ¿cómo se diría? Distintas habilidades de resistencia física, o sea, sobre todo de fuerza. O sea, tienen, digamos, poner levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas, no me acuerdo ahora cómo se llama esto. Con las barras, de levantar tu propio peso en la barra, correr, o sea, una cosa atrás de otra. Hay competiciones como muy diversas y de diversos, ponele la duración del tiempo que estás compitiendo, la cantidad de postas que tiene cada competición, pero bueno, Caro viene compitiendo, pero en Mendoza, en Córdoba, acá, todo, y la rompe. Genial. Bueno, ella está en MDZ y también entrena ahí, creo, entiendo, así que bueno, sí, en el gimnasio. Uh-huh. Pero bueno, fue reconocida porque ya está alcanzando un nivel, digamos, que es referente a Merlina. Yo diría que a nivel nacional, sí. Sí, ¿cómo estamos los deportistas, Merlino? No, hermoso. Ayer hablamos también con la mamá de Delfina Goimil, que salió campeona sudamericana en lo que es acrobacia en tela. ¡Ay, sí! 15 años. Sí, 15 años, sí, una divina. Impresionante también. Muchos talentos, pero también tiene que ver con las posibilidades de hacer otras cosas que por ahí... Que conté un par de veces, cuando era chico en las clases de educación física, nos tiraban la pelota y vayan y jueguen, tipo el potrero. Tal cual. Y, es que sí. Pero eso era por falta de herramientas, de cosas. Sucede, para hacer. Aparte, cotidianamente, sí. Yo, digamos, sé que muchas veces las escuelas tienen que recurrir, a hacer sorteo o sí. Una kermés o algo para comprar pelotas. Sí. Claro. Vos decís, esta es la escuela, ¿cómo? Un presupuesto puede ser para. Que no haya claro. Una pelota de vole. Claro. O de básquet, de fútbol, una lo que red, sea. Una red, claro, unos conitos. Claro. Pero bueno, a mí también, por un lado, me emociona cuando la gente tiene esa constancia y bueno, va, pero tampoco hay que romantizar el sufrir. Claro, claro. Siempre está bueno. Y bueno, ahí yo creo que los clubes de acá, en toda la región, aplausos totales. Sí, totalmente. ¿No? Una... Fueron creciendo, cada vez hay más clubes. Cada vez hay más clubes, aparte un sostén social increíble. Ayer estaba hablando en la escuela con mis compañeros. Ya estamos a fin de año, entonces tenemos rato de charlar. Claro. No son vagos los docentes, hay que decirlo. No. Porque no, si no, recién charlamos ahora desde febrero que no charlamos. Claro, no paramos. Nos estamos conociendo. Claro, pero les mostraba una imagen que, porque estábamos hablando de algo, y digo, mira, para mí el deporte es esto, era un meme. Es capaz que me voy un poco de mambo, pero no, bueno, no, era un meme. Dale. Pero había un cartel que decía, un cartel así oficial en una pared, decía, prohibido jugar a la pelota, y abajo un grafiteado, entonces nos drogamos. Ah, mira, qué bueno. Y me parece que más allá del chiste, es fuerte, porque sin ir tan lejos quizás, pero realmente el deporte y el rol de los clubes en la sociedad es sacar, o sea, si no estás haciendo eso, hay chances de que estés haciendo otra cosa que no esté tan buena, no sea droga, sea lo que sea, o sea, estar deprimido, tirado ahí. Sea estar con la pantalla, ¿no? Todo el día conectado con el celu. Y bueno, ponele ahora, estuvo también este finde, acá se celebró un campeonato interprovincial de Newcom. Ah, sí. Y Jorge García, que lo habíamos traído, bueno, su equipo salieron campeones. Muy bien, saludos a Jorge. Saludos a Jorge. Bueno, y viste que él contaba que medio se había desconectado del fútbol, que estaba medio desencontrado, que no se sentía bien, y el Newcom lo trajo de nuevo a sentir una plenitud en algo de su vida, decir, a tener, bueno, tengo esta actividad que me llena. Ahora también vi, Cami, que hay un encuentro de taekwondo. Ahora, próximamente. 5, 6 y 7 en el parque recreativo. En el parque recreativo, sí, va a estar bueno. Ahí tengo alumnitos que van a ir. Bien. Así que mucha suerte para todos los deportistas merlinos. Y hablando de las juventudes, estuvieron terminando ahí las competencias futboleras del Valle. Y les tenemos que mandar de identidad un reconocimiento al Club Pringles de Santa Rosa. Sí. Porque la rompieron. Sí. Ay, qué bueno. Ganaron ahora no me acuerdo si fue el sábado o el domingo, pero ganaron de casi todas las categorías infantiles. Así, mirá. Ponele que si son en total 6, ganaron 5. Ah, bueno, espectacular. Súper bien. Los chicos re contentos. Así que genial, Pringles. Y bueno, y también un reconocimiento a Club Casino, acá de Merlo, porque la mayoría de sus partidos, por el primer lugar, eran contra Casino, así que quedaron segundos. Uno sí ganó, no me acuerdo ahora qué categoría era, pero sí ganó el Casino. Club Casino de acá. Pero bueno, acá pisa el fuerte. Que perdió el Pringles. Sí, tal cual, así era de los dos. Espectacular. Primero y segundo quedaron. Claro, importante. Así que pisa fuerte el norte de Puntano. Qué bueno. Acá yo tengo que... Esto ya tiene unos días, pero que no lo hemos comentado. Y de paso aprovechamos a saludar a Jorge Amaya, nuestro compañero que hacía el baúl de los recuerdos, que salió primero, Jorge, en los... Él es un ciclista, como ciclista. Ciclista, sí. Tremendo ciclista, y salió primero en su categoría 45 kilómetros en bici. Sí, es un montón. Tiene acá 78, ¿no? No recuerdo exactamente, pero 70 largos. 70 sí, ahí, sí. 45 kilómetros tenía el circuito, categoría E2, éramos 190 corredores, y bueno, le fue muy bien, acá nos mandó todas las fotitos. No, un genio total. Felicitaciones para Jorge. Un genio, y un ejemplo, así como mencionábamos también, ¿no? De estas personas que, bueno, ponen al deporte en un primer lugar en su vida, vuelven a conectar con otras personas, bueno, tienen ahí el cuerpo presente, el compartir, tiene tantos beneficios el deporte. Totalmente, sí. Así que ahí, Jorge Amaya nos mandó, mira, el comprobante del tiempo, 3 horas, 12 minutos, 15 segundos. Qué bien. Espectacular, un genio total. No, aparte, primero de 190, es un montón. Sí, sí. O sea, siempre está re bueno participar. Va a hacer deporte todo lo que se pueda, pero llegar a esa altura de la vida y salir primero de 190 es muy, muy reconocible. Después ya como a un nivel más nacional, corrió Franco Colapinto, que le mando un saludo a Rogelio. Muy bien. Rogelio fans. Tiene ahí, claro, fans, sí, tienen un amigos. Vínculo. Ahí. Le sigue los pasos, Rogelio. Rogelio R. Trode, Colapinto. Bueno, Colapinto, que venía intentándola, pero que no le salía tanto, logró el domingo en Qatar salir puesto 14, que es como lo más altito que viene logrando desde agosto, porque venía como en una mala racha. Así que bueno, sí, eso lo posiciona ya un poquito mejor con en vistas al año que viene. Así que bueno, estaba contento. Sí, les contaba hace un rato que hablábamos si es... Sí, qué onda, que si es como humilde o no. Claro, yo le decía, a veces da la sensación que es medio como arrogante, pero las chicas que, tanto Rogelio como Cami, le siguieron a que lo siguen, entre, claro, entrevistas donde no rompe un poco con el esquema, ¿no? Es un, claro, poco esa, es medio personalidad disruptiva. Sí, sí, sí, con las reglas de la participación es disruptivo. Y después afuera también, porque veía un video post carrera del domingo, le vienen a hacer una entrevista y bueno, fuego artificial por todos lados, explosiones, entonces como que él iba a hablar y se escucha el ruido y se enoja, se ofusca, y el, claro, periodista le dice, uy, no te dejan hablar. No, es que acá hay perritos, hay nenes. Él estaba pensando, atento, en el fuego artificial molestándole a la gente. Claro. ¿Viste? No, no, no, no, le dice, por mí no, pero... Y bueno, me da risa porque es medio que los desencaja, ¿viste? Sí. Encima ese mundo tan... tan de elite, ¿no? Sí, sí. Y todo serio, bueno. Claro, Rogelio rompe. Me contaba que una vez apareció con peluca y bigote recién, ¿viste? Como... rompe todos los esquemas. Ay, argentinito para mí. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, otro que esto a mí me gustaba contarlo porque justo que íbamos a ver si venía la semana anterior y eso y no pudimos. Ya había visto que había un pibe que se llama Lucas Corbach, uh-huh, argentino, que había salido en muy poquitos medios diciendo esto, tipo, che, nadie está sacando lo que está por pasar, que es que él llegaba a la final de peso ligero de la Final Fight Championships de MMA. A leerlo. De MMA, que bueno, o sea, nadie estaba replicando, che, un argentino está llegando a la final. Un poco salió como triste, que siempre hablamos de esto, que está bueno hablar, sí, de lo que pasa, de quiénes son los nuestros deportistas, en qué están. Sí. Adivinen qué. ¿Qué? Ganó. Ganó. Ganó. Pero aparte, no solo ganó. Está posicionado como el mejor knockout del 2025. Ah, chicos, bueno, no saben lo que es el video. Mira. ¿Y por qué no se sabe de esto? No sé. Busquen, por favor, el video. A mí, yo no soy muy fan de la piña. Sí. Sí. Sí. Tengo mis amigas, hacen, ¿cómo se llama esto? Kickbox. Entonces, me da como cosita. Pero, claro, quitando de lado la impresión, lo desmaya. Pero yo te digo que miraba y digo, ¿cómo le pegó? ¿En qué momento lo tocó? Porque el tipo, el otro, ¡tuc! Le voló. Cayó el protector bucal para el otro lado. Imagínate, y así, limpio, chau. Así que bueno, no solo tenemos campeón interino de peso ligero de MMA en Argentina, sino que está postulado al mejor knockout del año, del 2025. Cerrado con notición, todo. Notición, notición. Cami, ¿vos tenés unos minutitos? Sí, sí, sí, tenemos unos minutitos. ¿Sabés por qué? Porque tenemos a nuestra compañera que está en este momento en el hospital. Hoy es el día de la médica y el médico. Sí, lo sabemos. Y entonces tiene ahora un lugarcito para hablar con una médica del hospital. Que perfecto. Que tiene ahí un huequito, pero si nos esperas, hacemos... Sí, porque pobre, si no, después... Se complica. No, no hay problema. A ver si nos escucha ahí. Cel, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, hola. Bien, buen día. Sí, sí, sí, se escucha muy bien. Cami, le hicimos ahí una pausa a Cami para poder dialogar con ustedes porque sabemos ahí que la médica Ailén Ledesma Falco siempre está muy a full, así que aprovechamos estos minutitos para hacer la nota. Muchas gracias por eso. Sí, estoy aquí con Ailén Ledesma Falco, que ella es médica del OSPI. Y bueno, estábamos charlando un poquito acerca de este día, que hoy es el Día de la Médica. Bueno, buen día, Ailén, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos por ahí, a toda la audiencia. Buen día, feliz día. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Acá en plena jornada laboral. Claro, claro, lo sabemos, sí. Por eso dijimos, bueno, hacemos este huequito, nos fuimos un ratito de la columna de Potrero de Deporte para hablar con vos. Bueno, primero eso, feliz día. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por hacerme el espacio. No. Bueno, Ailén, en este día, ¿cómo sentís que hoy se está valorando el trabajo de los médicos y médicas? Bueno, estamos justamente en una época media compleja, sobre todo con la salud pública, desde mi perspectiva. Yo trabajo en salud muchos años, ahora como unos 15 probablemente, y siempre es compleja la tarea de salud pública, pero estos últimos años estamos viendo un gran desgaste, porque bueno, también estamos recibiendo muchos pacientes nuevos que han tenido que dejar la prepaga, por ejemplo, o la salud privada, y nosotros captamos todos esos pacientes, además de los pacientes que ya teníamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos teniendo una superpoblación de pacientes con, bueno, un personal bastante disminuido, sí, en el último tiempo. Pero bueno, ahí vamos, yo creo que es una gran batalla, que no hay que olvidarse que la salud es un derecho, ¿no es cierto? No es un privilegio. Claro, fundamental. Entonces, esto que estás diciendo. Claro. Recién hablábamos acá un poco con Celeste sobre el día, la conmemoración del Día del Médico, que es, no sé si ustedes allá hablaron quizás de esto, de por qué era. Contalo. Contanos. Es, se festeja, digamos, el natalicio de Carlos Finlay, que era un médico cubano, un médico sanitarista, justo. Los médicos sanitaristas son aquellos que se encargan sobre todo de salud pública, de políticas de salud pública, de ver los problemas que hay en la comunidad, ¿no es cierto? Y este médico cubano que empezaba a ver los problemas que había en esa comunidad y a buscar cuáles eran las causas y cuáles eran las posibles soluciones. En una época, estamos hablando de fines del 1800, donde las comunidades científicas solamente estaban en Estados Unidos y en Europa. Imagínate, este médico cubano levantando la voz y diciendo, che, acá descubrí algo, nadie le daba bola, chicos, claro. Pero nada. Claro. De hecho, su gran descubrimiento, por el cual termina haciéndose famoso, pero recién 20 años después de que lo descubre, es que él descubre que la fiebre amarilla se transmite a través del mosquito. Él lo presenta a fines del 1800 en las comunidades científicas y todo el mundo científico se le rió en la cara y nadie lo escuchó, mientras se morían miles de personas por la fiebre amarilla. Claro. Hasta que ya no sabían qué hacer con esta epidemia y empezaron a escucharlo. Recién cuando lo escucharon los yanquis, el mundo dijo, ah, bueno, si lo dice un yanqui, quizás el cubano tiene razón. Y ahí terminaron de darle la razón 20 años después recién, ¿no? Y reflexionábamos de esto, de qué poco se escucha a veces a algunos pueblos y qué poca atención se le presta también a esto que tanta importancia tiene como las medidas en salud pública, que nos compromete a todos, que tiene que ver con todos, no es la individualidad. Hace unos días también, bueno, se hizo público esta charla que se dio en un espacio también público, en el Congreso de la Nación, donde una diputada impulsó una presentación donde llevó a un hombre que se le pegaban cosas en el cuerpo, ¿no? Y era una... Una reacción de la vacuna de... Lo presentaba como una reacción de la vacuna del COVID-19, que después inclusive salió en muchos canales de televisión que este hombre ya hacía desde 2014 que iba pasando por los distintos canales. Que se le pegaban cosas. Que se le pegaban cosas, claro, hace 10 años atrás, ¿no? 9 años atrás. Antes del COVID. Antes del COVID, mucho antes. ¿Crees que hay ¿Cuál es el sustento científico, digo yo, ¿no? De esta presentación. Uno cuando habla de salud, tiene que tener mucho cuidado con lo que transmite. ¿No? Tiene mucha responsabilidad, yo creo. Todo profesional en su profesión, ¿no es cierto? Pero en salud, que involucra a todos y que genera ansiedades, miedos, paranoias, ¿no? En la comunidad, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que transmite, me parece. A mí me parece espantoso esto que está sucediendo. Sí, y también sentís que hay un ataque a la ciencia en general. Estamos en un momento, me parece, donde empiezan a o sea, vuelven a darse discusiones que pensamos que ya estaban saldadas, ¿no es cierto? Y esto también involucra a la ciencia. Yo creo que no solo es con la ciencia, pero bueno, también evidentemente tenemos que reforzar cosas que pensamos que ya estaban. A mí me parece un momento de gran retroceso, porque es esa energía que uno gasta en volver a discutir calendario de vacunas y todas estas cuestiones. Uno podría elegir ese, utilizar esa energía para hacer cosas nuevas. Claro. Y no, sin embargo, tenemos que volver a discutir algo que ya habíamos charlado, la ley de implementación del aborto, la hormonización en personas trans, son leyes ya. Se suponía que ya estaba eso, ya habíamos llegado ahí, ya habían cambiado un montón de cosas y estábamos funcionando bien y ahora un poco volvimos para atrás. Pero bueno, también creo, para no ser tan pesimista, que la vida es cíclica y que estos procesos, como muchas veces en el proceso de salud enfermedad, no son lineales, ¿sí? Muchas veces una en el consultorio le tiene que explicar al paciente que la recuperación no es lineal, siempre para arriba. Hay momentos de altibajos y eso no significa que no se esté recuperando, es parte del proceso. Interesante eso, llevándolo a cualquier plano, ¿no? De lo personal, de lo colectivo, de la política, de la salud, de lo que sea. Totalmente. Exacto. Eso intento pensar porque tengo un hijo de 11 años. Y si no digo, ¿qué mundo le estamos dejando? Bueno, no. Quizás esto es parte del proceso para volver a dar estas discusiones, a hacerlas más fuertes, a nuestros argumentos, que son científicos, ¿no? Que no son caprichos, que no son intuiciones, que no son creencias, sin quitarle importancia a las creencias también, pero estamos hablando de ciencias, son cosas diferentes. Sí. Ailén, bueno, vos sos una defensora, ya lo sabemos, de la salud pública en particular, en especial, digamos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como médica en un hospital público? Qué difícil. Te maté con la pregunta. Se puede, una se puede emocionar, vale llorar, vale todo. Uy, sí, una sensibilidad. Bueno, fin de año. Todo, a mí me encanta. Yo siento que nací para esto, que no podría hacer otra cosa. Creo que la importancia en la salud pública es la posibilidad de intervenir un poquito, por chiquito que sea, en la comunidad, en lo micro, ¿no es cierto? Porque el consultorio, esto, yo estoy acá ahora con Celeste en mi consultorio, que es muy pequeñito, pero acá, en la consulta con el paciente, una intenta intervenir en eso, en lo micro, en su familia, en su bienestar, en su día a día, ¿no? Yo creo que eso es lo más reconfortante. Si eso después tiene un efecto multiplicador, porque el paciente llega a su casa y lo comenta y le puede contar a la vecina y qué sé yo, bueno, fantástico, ya es un montón. Pero esto de la... yo amo la consulta, yo hago consulta, la escucha con el paciente, el ida y vuelta, el aprendizaje continuo, porque esto, la ciencia también es dinámica, ¿no es cierto? Es precioso. Yo no sé cómo no son todos médicos. No sé por qué eligieron otras profesiones. No sé qué hacen en las otras cosas, chicos. Recuerdo también un posteo tuyo cuando fue en los momentos del COVID, donde, bueno, los trabajadores de la salud la pasaron tan fulero, ¿no? Fue tan, tan fuerte esa experiencia. Y recuerdo un posteo tuyo en redes que era... era muy profundo porque vos mostraba la contradicción que te generaba, ¿no? El hecho de, bueno, esto de, sí, por un lado nos tenemos que cuidar todos y tenemos que mantenernos en nuestras casas, por otro lado la necesidad de socializar, toda la carga como una trabajadora de la salud. ¿Qué recordás de esos momentos? Fue tremendo. La pandemia fue un momento muy complejo, ¿no? Entiendo que para la sociedad toda, pero en ese momento para ser trabajadora del hospital fue muy intenso y Y esto, este posteo que vos mencionás fue cuando empezaron a liberar ¿no? las restricciones. Uh-huh. Y yo recuerdo que a mí me agarró pánico porque teníamos el hospital desbordado y sin embargo podíamos empezar a juntarnos. Y esto me generaba esa contradicción, ¿no? De la humana, la madre, la hija, que quería volver a ver a su familia, y la médica que en el hospital no daba más de, uh-huh. de atender pacientes. Creo que nos falta tiempo quizás. Yo vivo la pandemia como un trauma, pero no solo personal, sino me da la sensación de que es un trauma social también, ¿no? Y uh-huh. que quizás todavía falta tiempo para volver y reanalizarlo. Sí. Poder volver sin angustia. Sí. ¿No? Y ver realmente qué pasó ahí y qué pasó después, ¿no? Uh-huh. Con esta sociedad que es la que nos quedó. Sí. Que no salimos, no sé, mejorados. No me siento capacitada, ¿no?, para analizarlo todavía. No, y de hecho creo que faltan, creo que hay inclusive. Mucho interrogante ahí. Sí. ¿Cómo? No, que faltan, esto que vos mencionás, falta estudiar los impactos de la pandemia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí. En la salud, sí, mental. Yo te puedo contar en mí, en lo personal, pero bueno, es muy autorreferencial, pero yo lo siento realmente como un trauma. De hecho, cuando terminó la pandemia, que me trasladaron a lo que es el Hospital Viejo, a aquel edificio, yo no vine más a este edificio del Hospital Nuevo, y cuando volví sentí una angustia, como quien, no sé, vuelve a un lugar de un accidente, ¿no? Uh-huh. En el cuerpo. O sea, realmente creo que fue muy fuerte. Uh-huh. Sobre todo en una comunidad tan chica también, ¿no? Eso no es lo mismo ser médico, yo que trabajé muchos años también en Córdoba capital, no es lo mismo ser médico en una ciudad grande que en tu comunidad. Claro. Pequeña. Y atender, sí, a tu familia, atender al padre de tu mejor amigo, claro, atender a las tu compañeras tío del secundario. A las compañeras, claro, de secundario. Con la Ailén fuimos compañeras de secundario. Es mi médica. Sí. Claro. Y de varios, y varias. De varios, claro. De todo el curso, yo creo. Sí. Sí, sí, un honor, igual. Se dan ahí otras vinculaciones. Bueno, Aile, no sé si te quedó algo más para compartir. Gracias por haberte hecho este lugarcito. Sabemos que, bueno, ahí el hospital contempló esta posibilidad de esta nota. Si te quedó algo más para decir, sino también en voz hacer extensivo el saludo a todos esos médicos, médicas, a los trabajadores de la salud, que en su momento se declararon esenciales. Yo creo que siempre lo tenemos son, que tener, claro, parece, muy, muy presente. Y bueno, eso, simplemente agradecernos. No sé si querés agregar algo más. No, quiero agradecerles a ustedes, me han hecho emocionar con hablar de un montón de cosas. Agradecerles el espacio, el reconocimiento, siempre, nunca está de más, porque uno también pone mucha energía en esto. Bueno, como en muchas otras profesiones también, ¿no? Como en las docentes y otras muy nobles. Pero creo que eso, que no tenemos que olvidarnos de lo esencial en lo comunitario, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas cosas que, bueno, tienen que estar. Y esto que te decía al principio, no son privilegios, es un derecho. La educación es un derecho, la salud es un derecho, la alimentación es un derecho, la identidad es un derecho. Tienen que estar garantizadas. Uh-huh. No podemos volver a discutir eso. Yo creo que no hay que dar lugar a eso, sin enojarse, sin angustiarse. Bueno, charlémoslo. De nuevo, tengo uh-huh. un montón de razones, tenemos un montón de razones, es que tenemos razón en eso, ¿sí? Hay que defenderlo y hay que estar acá, uh-huh. tampoco hay que irse. Claro, para sí. mí. Para también. Mí se cambia desde adentro también, ¿no? Porque si no, es un poco abandonar. Uh-huh. Eso siento yo. Más claro, échale agua, ¿viste? No sé, no gracias. Sé, igual, me puedo equivocar. Lo podemos charlar. Lo podemos charlar, todo se debate hoy en día. Gracias. Gracias por tu compromiso, tu humanidad y sensibilidad, uh-huh. porque eso en un lugar como el tuyo es muy importante. Uh-huh. Fundamental. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, totales. Bueno, un abrazo enorme a todos. Saludos a la audiencia. Y a Celeste, pobre, la tengo acá, no la dejé ni hablar. Yo soy muy charlatana, chicos. Todos muy charlatanes, claro. Gracias, Cele. Tremenda tarea también hizo Cele ahí, haciendo la gestión, coordinando con Ailén esta nota hermosísima. Y bueno, y ojalá. Hola. Cele, gracias. Me parece que da para comprometerla acá en al aire, porque que venga, va para cuando seguir charlando quiera, sobre cuando salud, pueda. Sobre política, sobre la comunidad, ¿no? Y agradecerle esto que ella misma decía, la importancia de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, que son tan fundamentales para la vida de una comunidad, ¿no? Totalmente. Así que bueno, muchas gracias, Ailén. Gracias ahí a las dos. Entonces, dale, Cele, bueno, te esperamos acá, que seguimos con Cami y ya llegó Charlie. Y nos quedan unos poquitos minutos. Muchas gracias, saludos para las dos. Chau. Bueno, ahí estábamos desde el móvil, desde el hospital, Madre Catalina, hermosa, Ailene Desmafalco, sí, médica. Conmovedora también, sí, ¿no? Toda su perspectiva. Sí, hermoso. Sí. Bueno, ella es súper comprometida y una defensora, bueno, quedó claro, ¿no? De la salud pública. Totalmente. Exacto. Sí. Como un derecho. Cuánta razón. Y pensaba, me voy a correr un poquito del deporte. Pero, dale, sí, pero dale. Pero porque dale. Me tocó la fibra. Yo soy docente también, estatal, uh-huh. Y creo que esas dos profesiones... igual dándole la importancia que merece también a quienes cuidan de la salud, porque sí. Si bien yo dentro del aula tengo un montón de responsabilidad y tengo vidas a cargo, nadie está en una situación de vida o muerte de base, uh-huh. Como ellos sí. Entonces, sí. Pero como que me rebotaba mucho lo que ella decía, en que esto de tener que explicar cosas que ya pensamos que estaban explicadas, a mí a veces me espeluzna la violencia del vecino, de la vecina, contra quienes se ponen el laburo al hombro, ni hablar de la pandemia, ¿no? Sí. De estas personas. Pero bueno, también los docentes en esa época... Sí. La ligaron y seguimos ligando, digamos, pero los profesionales de la salud, sobre todo salud pública, eso, esto de los sobrepacientes, está todo al límite y se sigue laburando. Totalmente. Y nadie se toma más días ni un ratito nada, sino que al revés. Dejan familia, dejan cosas así. Todo. Que, Cami, gracias también por darnos este espacio en que hicimos ahí un paréntesis, porque bueno, sabemos que Ailén está atendiendo, entonces. No, por eso se recontra entiende, sí. Igual nosotros ya, mira, queda muy poquito. Ya estamos, ¿qué nos queda? Como importante, o sea, esto, la nobleza obliga, tengo que decir esto. Vienen semifinales del torneo clausura, se está pudriendo un poco todo. Otro capítulo aparte es AFA, Verón, Estudiantes, después lo hablaremos. Trasfondo político también grande ahí. Estoy ahí medio como en una, igual yo soy de Estudiantes. A mí Verón no me cae muy bien. Mirá, nos metimos en un tema muy sensible. Claro, bueno, mi papá se pondría peor. Sí. Pero bueno, en síntesis, agenden. Domingo a las 7 de la tarde, hora argentina, Boca recibe a Racing para semifinal. Y el lunes 8 a las 5 de la tarde, feriado, lo pueden ver. Semifinal, Estudiantes contra Gimnasia de La Plata. Así que semifinal. Clasicón. Y clasicón va a estar picado. Así que picada igual, vamos cosa. A ver. Ahí también hay una política. Bueno, después lo analizamos. Después la próxima analizar. Analicemos. Sí. No nos y vemos qué pasa, quiénes ganaron. Claro, ya veremos. Bueno, un placer, chicos. Muchísimas gracias, Cami, esta columna de Potrero, para ponernos al tanto con todo lo que sucede con el deporte. Y ahora sí nos vamos a una pausita. Nos quedan los últimos minutitos de aire fresco. No se vayan. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. ¿Cuánto lejos que estás? Horas 51 minutos y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Charlie. Él es guía de turismo y uno de los organizadores de Es Tan Fácil. Bueno. Charlie, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Hola, Charlie. Bueno, gracias, qué gusto. Aplauso del público también. Aplauso, sí, para vos. Aplauso del público. Gracias a toda esta platea hermosa que está acá en el estudio. Exacto. Haciendo hinchada. Claro, no me esperabas, la verdad. Tanto, tanta facilidad. Muchas gracias, muy amable. Charlie, bueno, hace rato que venís con este proyecto. Contanos a quien no conoce aún de qué se trata, ¿no? Yes. Bien. Bueno, es todo como un cambio de vida que se genera acá en Merlo. Uh-huh. Muy relacionado también a cuando empiezo a estudiar para guía de turismo, allá, sí, por 2005. ¿Estudiaste acá, Charlie? Sí, acá en el Orsali. Sí. 3 años en la carrera, gracias a mi gran mentora como guía de turismo, a la Betty Escobedo. Le mandamos un saludito a la Betty, una genia. Un beso. Betty, una capa. Sí. Así que eternamente agradecido. Y bueno, empezó con una movida en las copas de leche acá de Merlo. Sí. Y bueno, en el 2006 cuando empiezo a guiar, conozco el bajo de Belis con la Betty, sí, que es una de las mejores maneras de conocer el bajo de Belis. Y bueno, ahí me encontré con esto de que nos encontramos en realidad, con que se estaba expropiando la gente del bajo de Belis. Uh-huh. Y surge esa primera idea de traer a los chiquitos de la escuela un día a pasarlo a Merlo. Sí. Que fue algo muy anecdótico, en el Hotel Clima 3, sí, se le proyectó Toy Story. Ah, mira. Y a los 5 minutos la tuvimos que sacar porque no entendía ni los chistes ni lo que decía la película. Claro. Sí. Como que era muy nuevo, pero en aquel momento no había internet, no había celulares. Claro. Y Merlo todavía en esa esencia de pueblo. Y el Bajo de Belli bien paraje, criollo. Sí, pero sí, sigue sí. siendo sí. al día de hoy. Y eso al otro año, en el 2007, se transformó, ya conociendo a Mario Godoy, que era el director de la escuelita del Bajo de Belis, y se planteó de llevar a toda la escuelita un día entero a Mina Clavero. Sí. Ya salir de acá, de San Luis, salir de Merlo. Entonces, en muy poquitos días, en 12 días, se juntó todo. La plata para el micro, las comidas, las bebidas, un camping gratis, completa, habilitada. Y sobró 3/4 de todo lo que habíamos juntado. Espectacular. ¿Esto qué año estamos hablando? 2007 fue el primer 2007. Viaje, así, como oficial. Sí. Uh-huh. Y ahí donde surge el mismo Mario Godoy. Él tenía una idea que se termina realizando de hacer una red de escuelas rurales y juntar los parajes que están alrededor del Bajo de Belis, para el sur y para el norte. Que funciona hasta el día de hoy. Sí, la red sigue estando y se siguen sumando escuelas. Exacto. Y eso también motivó a que hoy por hoy ya en la mayoría de las escuelas rurales ya hay secundario rural, que eso empezó a pasar a partir de la pandemia. Sí. Y también se sumó que hoy las escuelas le dan un almuerzo a los chicos, que antes también ninguna escuela era hogar, solamente la clase a la mañana con el desayuno. Para integrar a los chicos. Entonces se fue cambiando la realidad por este, para mí, detonante que fue Mario. Y por ejemplo, me detonó un montón de cuestiones. Entonces, al otro año, 2008, a la escuela de Bajo Belis le sumamos 8 parajes más, para el sur y para el norte. Las Chilcas, Cabeza de Novillo, Los Lobos, Los Chañares, Cerrito Blanco, Las Lomitas, Las Palomas y Santa Ana, allá en el norte. Y eso después derivó que para el 2019 ya le sumamos un paraje que se llama Agua de las Ánimas. ¡Ah! Un nombrazo. ¡Qué nombrazo! Sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Te da miedo un poquitito ir ahí. Sí. Yo no lo conozco todavía, lo vi por foto. Pero bueno, esto de ir integrando y desde el Bajo de Belis, que vamos con el turismo, se empezó a dar la posibilidad también a expandir a las escuelas para otras escuelas. Y de ahí valorar lo que significa para los pibes del monte, del valle, el encontrarse con el mar. Ay, ¿cómo llegaron al mar? ¿Cuál fue la primera vez? Gente de sierra, ¿no? Claro. Todo gente de sierra. De sierra y del valle. Y del valle porque también, mucha claro. mucha gente del valle, cuando en el 2008 hicimos la movida de venir a Merlo, que fuimos con la excursión al Filo, no conocían la sierra. Muchos no conocían Merlo. Claro. Sí. Y el haber llegado a vista la sierra, es decir, que la vemos desde el valle y nunca habíamos subido, ya eso fue como un ver ese asombro. Claro. De cómo lo viven los pibes. Claro, un motivador. Claro, muchas veces sucede en el campo que los motivos para salir del paraje en general son temas de salud o temas de hacer familia. Un trámite. Sí. Viste, claro, te vas a San Luis, pero conoces que de San Luis la terminal, el hospital, viste, eso. ¿No? Cosas muy concretas. Acá, ANSES, el registro civil. Sí, y comprar cosas en el supermercado. Claro. A pagar las cuotas y esas cuestiones. Claro. Sí. Claro. Y bueno, haber abierto esa posibilidad, la costumbre de salir por las ganas de salir a conocer o disfrutar. Claro. Y esa experiencia de estos niños que llegaban al mar por primera vez. Fue en ver el 2009. La inmensidad. Claro, en el 2009 fuimos a Santa Teresita. Sí. Con los parajes, con los 9 parajes, que la modalidad, por ahí para que se entienda, es se alquila un micro. Los maestros son los responsables de los chicos porque sale como viaje de estudio. Claro. Por el seguro de caución de... Sí. Viaje. Sí. Es como si fuese un viaje de estudio. Y nosotros nos hacemos cargo, obviamente, también del cuidado de los chicos, pero de toda la movida. La comida, dónde vamos, cómo vamos, los horarios. Entonces, en ese primer viaje, 6 de los 9 maestros que viajaban no conocían el mar tampoco. Mirá. Ay, mirá. Entonces uno por ahí lo habla y lo vive desde los chicos, pero desde un adultos maestro... Adultos también. Claro. Sí. Que eso es fantástico. Claro. Entonces, ese grado de emotividad, no hay una palabra... Porque es una capacidad que es la capacidad del asombro. Sí. Uno se va haciendo grande, se va mentalizando. Y va perdiendo y esa capacidad de asombro. Y por ahí lo vemos y lo damos por entendido. Sí, hasta que nos asombramos. Hasta que y volvemos a ser niños. Y a muchos nos pasa con ver la expresión de ellos. Sí. Que a veces hay inocencia del encuentro. Y ahí es donde vos te asombrás. Y ellos se asombran. Con encontrarse con eso. ¿Sabés que encontramos una vecina del Bajo de Belis que le pudo poner palabras a esa experiencia? Bueno. ¿Querés escuchar? Sí. Vale emocionarse, ¿eh? También. Vamos a escucharla y después decimos quién es. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les quería comentar mi experiencia, que fue conocer el mar. La Fátima. Fue algo muy lindo, fue algo, fue un sueño para mí conocer el mar. Llegar ahí y meter los pies en el mar fue muy lindo, fue un sueño cumplido. Es algo que voy a guardar en mi corazón para siempre. Y aparte cumplí 15 años allá en Mar del Plata y me festejaron allá, así que es algo también que lo voy a tener guardado siempre en mi corazón. Y fue algo que fue gracias a Charlie y a tanta gente que los ayuda en este sueño, ¿no?, que es conocer el mar. Y la verdad que Charlie es una excelente persona, que gracias a él podemos conocer el mar y a la gente que lo ayuda a él, ¿no? Así que muchas gracias, Charlie, por todo. Y bueno, espero que lo sigan ayudando ahí a Charlie para que nuevos niños, niñas, jóvenes, jóvenes conozcan el mar. Así que vivan ese sueño que viví yo, de conocer el mar. Así que muchas gracias, Charlie, por todo, y muchas gracias a la gente que lo está ayudando, a Charlie. Así que les mando un beso, saludos a todos, te queremos, Charlie, gracias por todo. Sorpresa para Charlie. Escuchábamos a Fátima Palacio ahí del bajo de Belis. Bueno, una de las tantas niñas jóvenes que viajaron a conocer el mar. ¿Y cómo te puede ayudar la gente en este proceso para en el tránsito de cómo fueron? Este va a ser el viaje número 14. Sí. Desde aquel 2007 que arrancamos. Y se fue determinando lo siguiente. Nosotros, el micro y de vuelta a Mar del Plata son 2.400 kilómetros. Uh-huh. Entonces, simbólicamente le pusimos un valor al kilómetro. Uh-huh. Entonces, la gente nos colabora con la cantidad de kilómetros que pueda. Bien. 1, 2, 3, 5, 10. Sabiendo que la cuestión está muy difícil, pero bueno, sí, mínimamente sí, sí, sumando de a un kilómetro, o si no llegás al valor del kilómetro, todo nos ayuda. Uh-huh. 100, 500, todo va haciendo de que todo eso se logre. Y de los kilómetros que se venden en realidad se sustenta todo. Uh-huh. Entonces, no solamente es el kilómetro del micro, sino de también viaje, el hotel. Claro. Y los comida, gastos que haya, claro, y... o entradas. Porque a veces logramos por amigos de coordinadores de empresas, que por ejemplo, la vez que fuimos a Aquarium, a Mar del Plata, ponele, la entrada, decirte plata de hoy de Aquarium, estaría en 15.000 pesos. Sí. En ese momento nos cobraron 1.000, que era el seguro de caución. Claro. Pero igual hay que pasar, porque la tropa somos 70, entonces se multiplica. Sí. Lo mismo cuando fuimos al cine, que en aquel momento era 300 pesos, cuando la entrada estaba 800 pesos. Entonces, el disponer de dinero es lo disponer de todas las posibilidades que le brindamos a los chicos. Uh-huh. La base es 4 días de playas de mar. Sí. Entonces, todo lo que después se pueda conseguir es un plus. Claro. Con la ayuda de un montón de gente que, como dijo Fátima, para ellos es la cara visible, porque estoy vinculado directamente al turismo. Uh-huh. Sí. Y muchos contactos de pasajeros que nos ayudan, coordinadores, empresas, se vinculan conmigo. Pero hay un equipo atrás. Hay todo un equipo atrás que, decimos, la campaña no es de nadie. Es de aquel que pone la voluntad, es como un sueño. Viste que en los sueños se te aparece gente. Sí. Y es parte de tu sueño. Un montón, claro. Y como hay un montón de movidas que hacen un montón de cuestiones y un montón de gente solidaria en nuestro hermoso país, esto es del que participe, porque gracias a eso se hace. Exacto. Sí. Entonces, bueno, para ahí es la cara visible, que no sé si es bueno ser la cara visible con esta jeta. Pero bueno, queda en esto, como dice Fátima, hay un montón de gente ayudando, que por ahí no se termina viendo, pero que gracias a esa gente esto se logra. Sí. ¿Y cómo te contactan o cómo se contacta la gente con ustedes? En la cuestión de los kilómetros, tenemos dos alias. Uno del Banco Supervil y uno de Mercado Pago. Ajá. El de Mercado Pago es sencillo, es todo junto. Es tan fácil. Es tan fácil. Es tan fácil. Que así se llama la campaña que nos titula. Y en el caso del banco es punto tam punto fácil. Van los puntos. Ambos son re fáciles. Claro, y elegimos por eso, para que sea dinámico. Y mediante ese aporte, que también, hoy por hoy, la urgencia en el poquito tiempo, esto lo empezamos a producir el 9 de noviembre. Sí. Y viajamos al 13 de diciembre. Ya. Es un montonazo. ¿Cuánto está el valor del kilómetro? 2.500 pesos. Muy bien. Y hay que juntar para 2.400 kilómetros. Simbólico, porque simbólico, también falta claro. Sí. El monto a juntar este año Mínimo son 5 millones. Porque este año en particular se suman los parajes. Nunca a los parajes les pedimos que junten nada. Siempre nos hicimos cargo de todo. Pero como una movida a los parajes de querer participar, están armando rifas, esto, venden numeritos, venden kilómetros. Ah, qué entonces, bueno. Es una ayuda. La suman sí, todo. Claro. Bien, bueno, la gente que está escuchando, entonces, recontra fácil. Sí. Tiene dos alias. Dos alias. Es tan fácil, así como suena, y es punto tan punto fácil. Sí, cualquiera buenísimo. De los dos alias, entonces puede poner ahí, bueno, lo que quiere, a sumar. Lo que pueda. Claro. Si no se lleva el valor mínimo del kilómetro, sirve igual. Claro. Nosotros tenemos un eslogan que es: cada granito nos lleva a la arena. Total. Ah, qué lindo. Y es total. La movida, es lo así. Que se pueda. Y también, por ahí el que no tiene un efectivo, pero tiene, también juntamos agua, gaseosas. Sí. Alfajores, turrón y galletitas. Ahí eso va. Nosotros cumplimentamos de viaje, ida y vuelta. Son 4 noches en Mar del Plata. Claro. Sí. Todos los desayunos, todas las meriendas. ¿Y dónde lleva eso? Eso se puede llevar a Lelí, acá en la Avenida del Sol. A Lelí, la dietética. Eso, sí. Dietética. Que ahí trabaja Paula, mi amor, lo tengo que decir. Saludos para Paula. Saludos para Paula. Aparte, te escucho difícil. Y mínimo reconocer. Ahí le dan ganas de besarme. No. Agradezco ir a la radio porque hasta el próximo viaje no tengo beso. Voy a venir. Quiere, si quiere, le hago una columna. Puedo venir mañana. Por... ¿Cómo conseguir un beso? ¿Cómo conseguir un beso? El otro es la Suprema. Ahí en Poeta Güero, al lado de Patrone, la sí. Marta. Bien. Está ahí. Bien. Y bueno, después se puede dejar por ahí también. Ya hay dos lugares, por lo menos. Sí, sí. Si no, en la cervecería también. O en Conde Negro. Uh-huh. Ahí en la galería que está enfrente a la plaza, que está San Guccini y Conde Negro. Sí. Ahí también que está el Ale. Y bueno, y llego a la cervecería, que también son parte, Lale también, él, su familia. Perfecto. Que son bien. Gente que arman la campaña. Muchas maneras de colaborar. Entonces, felicitaciones por este laburo. Nos parece fundamental mostrar siempre que hay personas que piensan en otras personas, ¿no? En estos tiempos donde parece que el fomento del individualismo, ¿no? Está a flor de piel, la falta de empatía. Bueno, habemos personas que todavía seguimos pensando en otras personas y nos organizamos, en este caso, para cumplir sueños. Pues es que ese punto es fundamental, porque por ahí, para el que no conoce, no somos ONG, no somos fundación, no hay ningún partido político, no hay fines de lucro. Claro. Entonces, aunar voluntades. Todo lo que se junta se gasta en el viaje. Se junta dinero, que siempre da para la sospecha, lo que se sobra se blanquea con los maestros y se guarda para el otro viaje, y lo que sobra en mercadería le queda a toda la escuela. Entonces nadie se queda con nada. Claro. Sí se pagan todos los gastos de la movida. Va al micro y va un coche aparte, logística. Entonces los gastos del coche que va aparte, obviamente los paga la campaña. Sí, sí, sí. Que ante cualquier cosa que le pase al micro, cualquier necesidad, está el coche como un tutor en la ruta de viaje de ida. Que este año vamos con Mario Godoy, que ya se jubiló en la pandemia. Se jubiló, sí. Lo jubilaron. Y él viaja porque es como parte del espíritu del viaje, como la Betty. Es claro. Es la esencia de todo esto. Uh-huh. Y bueno, pero eso también está bueno aclararlo porque no hay nada de por medio ni... No vas a ser candidato, Charlie. No. Dale, bueno, dale. Solo amor al prójimo. Se junta. Y esto también demuestra que cuando las voluntades aunadas tienen un fin común, se termina logrando y tiene que ver con lo que dijiste vos. Hoy que todo, por un montón de cuestiones, se va haciendo mucho el me miro yo y lo que le pasa da los problemas al otro. Está bueno porque esto sigue siendo algo que es de todos. Claro. Y entre todos armamos la movida y se termina y crece la esperanza para el año que viene y la gente che, va a ver viaje. Y sí, vamos. Buenísimo. Sí. Y cada quien aporta desde el lugar que está lo que puede. Campaña y a veces es tan fácil. El que no puede económicamente también sirve la difusión. Claro. Claro. Y eso claro. También es fundamental. Pueden buscar en el Facebook, ponen en el buscador campaña, dos puntos, uno arriba del otro, no seguido. Bien. Y después separado, es tan fácil. Bárbaro. Y en el Instagram, todo junto, campana es tan fácil. Bien. Que no bien. Me la dañe. Perfecto. Ahí entonces todas las formas de conocer más sobre esta campaña es tan fácil. Una campaña que le permite a muchos niños, niñas, adultos también, a todo el mundo que vive en la zona rural, conocer el mar. Tengo un minutito más. Sí, dale. En el año 2021 se le hizo un viaje homenaje a Mario Godoy, porque lo habían jubilado. Sí. Entonces fuimos con el paraje entero, los que estaban en la escuela y los que habían egresado cuando era hasta séptimo grado. Entonces hubo un caso que se dio a abuelo, padre e hijo. Muy bueno. Las tres generaciones. Lindo. Y un matrimonio, la Dominga, que hace las tortas fritas con su esposo que es Mario, tienen 10 hijos. Fueron ellos dos como matrimonios y tres de los 10 hijos. Ah, Decidieron cosas que están... Ahí fue Silvina, Sofía, Julio... Todos. Bueno, no, fue Sofía, la Pamela. Sofía creo que fue dos veces al mar. Bueno, Fátima. Dijo. Fátima cumplió, también. Porque cumple el 14 de diciembre. Claro. Entonces muchos de sus cumpleaños los pasó allá. Muy bueno. Y en el de 15 nos donaron un salón, nos donaron el traje, la llevaron a una peluquería, le hicieron el book de fotos, trajeron la torta, fue un coordinador amigo a hacer la locución, otro llevó la música. No, espectacular. Los chicos del puerto fueron a hacer hip hop y beatbox, le hicieron un show para... Entonces fue un cumpleaños en un salón. Zarpado, inesperado. La amo a Fátima como si fuese hija, familia, los parajes. Saludos para así todos que... los parajes ahí bajo de Vélez y todos. Gracias. ¿Lo hacemos jugar a Charlie? Sí. Dale. Estamos haciendo un sorteo por unas entradas para una muestra que hay en Amigos de Merlo este domingo a las 7 de la tarde, que es muestra de danza árabe. La consigna es saber quién es el que canta o el grupo que canta esta musiquita que vamos a escuchar ahora. Soy fanático de Cacho, un cabo. Sí. Ya hay que develar. ¿Sospechás de alguien? ¿Te suena, por lo menos? Yo sé que estoy en la duda. Tirá, porque ya lo tenemos que... no son argentinos. ¿Billy Idol? Me suena Billy Idol. Se ríe el operador. Ya hay que decir el nombre. Lo tengo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo dice? Es tuya, Juan. Ese. Bueno, Bob Marley, y el tema es Three Little Birds. Esa, vamos. Por eso no lo dije. El chuncanismo acá. Claro. Saben que tenemos dos ganadoras. Bueno. Alicia Fernández y Rosa Catalán son las dos ganadoras que se llevan una entrada cada una para ir a ver Espejos del Alma, la alquimia del movimiento, esta muestra de danza árabe el domingo 7 de diciembre a las 19 horas en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. Nos vamos, nos repasamos. Gracias Charlie por haber venido. Gracias y felicitaciones Charlie. Por y andar a reclamar ese beso ya. Ahora. Urgentemente. Gracias Alejandro Godoy. Gracias Pamela Mackey. Gracias Celeste Lafuente. Gracias Ezequiel Librelato. Y nos vemos mañana con más aire fresco. Mañana desde la Mies de Merlo. Mañana desde la Mies. Volvemos a ya las me había calles. Olvidado, menos mal que me dijiste, me iba a venir para acá. Nos escuchamos allá entonces. Chau. Adiós.